Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y nos tomamos un ratito para contarles que el domingo pasado, hablando de paseos, estuvimos en un lugar maravilloso que ya todos conocen, saben del apasionamiento de esta geografía en nuestro corazón, que es el Tigre. Tigre, la localidad de Tigre. Y en Tigre hay gente muy querida y con mucha iniciativa y con una gran perspectiva y un entusiasmo y sobre todo con una energía inagotable, que son capaces de entregar todo lo que tienen por hacer un trabajo como corresponde, un trabajo pedagógico, un trabajo artístico, un trabajo solidario. Bueno, estoy hablando concretamente de gente muy querida por mí. Todos ellos pertenecen al Colegio de la Reconquista, especialmente Luisa Greggi, que es, digamos, como el alma mater de esta iniciativa de la cual les voy a hablar ahora, y por supuesto también Mora Bernucci, de Arballo, que es la directora y la hija de Luisa, que son las dos personas ahí que llevan adelante. Pero tienen un equipo, y esto lo quiero resaltar, increíble de docentes y no docentes, que están siempre listos para colaborar y con toda la energía puesta, en este caso, en una exposición que en realidad fue un proyecto que se llamó Formamos una Trama. Y alude a que todos, cualquiera sea nuestra raza, nuestro origen, nuestro lugar de vida, nuestra situación económica, formamos una trama. Y ese fue el título del proyecto, y el proyecto consiste en que el Colegio de la Reconquista entrega una obra, en este caso era un entramado de mimbre, que es intervenido e incorporado a la obra por muchísimos artistas. Creo, no me quiero equivocar, pero 92 artistas participaron de esto, artistas de muchísimo renombre. Yo les digo que visitar la muestra es muy agradable, ustedes se hacen un lindo paseo a Tigre y yo creo que se va a poder seguir visitando durante las vacaciones también. Después voy a asegurarme el horario en el que se puede visitar de lunes a viernes. Bueno, en esto consistió este emprendimiento solidario, pero que también tiene esa pata que está ligada a lo pedagógico, porque con este tipo de iniciativas se muestra también cómo un objeto puede generar tantas visiones diversas y tantas creaciones diferentes. ¿En qué consistía esto? Bueno, uno tenía que comprar un bono solidario y se hacía acreedor, se vendían tantos bonos como obras había, así que cada persona que compró un bono se llevó una obra. En realidad no nos la llevamos porque queremos que la muestra perdure. Y una cosa que es muy, muy importante y que yo quiero subrayar es que lo recaudado por estas colaboraciones de la gente, motivadas por las obras bellísimas de arte que tienen que ver con Formamos una Trama, va a ser donado a la comunidad del Lapacho, que queda en la localidad de Coronel Cornejo, al norte de Salta. Ellos se mostraron sorprendidos y muy entusiasmados y contentos con esta iniciativa. Son 12 familias huichí que componen la comunidad y llegaron al siguiente acuerdo: destinar los fondos para mejorar el sistema de colección y distribución de agua para consumo de las familias. En la actualidad, parece mentira, pero esto sigue sucediendo en nuestro país, obtienen agua de la red pública, pero de manera muy precaria la almacenan en un tanque para uso público y diverso. En consecuencia, muchas veces beben agua contaminada que luego provoca enfermedades hídricas de diverso tipo, etcétera, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces ellos han determinado esta comunidad como prioridad absoluta este mejoramiento del sistema de colección y distribución de agua. A eso va todo lo que se recaude, porque yo sé que van a seguir vendiendo bonos, usted todavía puede colaborar, después les voy a decir cómo. Ahora, entre todas las cosas creativas y artísticas que esto generó, a mí me tocó el otro día en el acto el honor de leer un texto escrito por Luisa Greggi, que es, como yo decía, el alma mater, además de la iniciativa y la que puso ahí toda su energía, y que, como un detalle simplemente pequeño, digo que tiene más de 90 años, y va todos los días al colegio, ama su profesión, pero también tiene habilidades y aptitudes y talentos artísticos de todo tipo. Y entonces ella escribió un poco como síntesis y como el espíritu y la filosofía de esta iniciativa Formamos una Trama, un texto, una poesía bellísima que yo leí el otro día y que hoy quiero leer de nuevo, y a la cual Babu Cerviño, que es también un gran artista de la música y también un allegado de la escuela, que hace muchísimos años participa en todas estas iniciativas, compuso especialmente para este texto una canción que se llama Formamos una Trama. Formamos una trama. A través de la trama circulan, se entrelazan amores, desamores, nuevas esperanzas. Formamos una trama. Nadie es sin el otro. Más allá de la soberbia de creerse heroico, más allá de la angustia de sentirse solo, el cambiante escenario nos incluye a todos. Formamos una trama flexible, imprevisible, apasionante, incierta, que une y que separa. Misterioso sendero que interroga, que promueve alianzas, que rompe con esquemas. Formamos una trama, entretejido de voluntades, de sueños, de ideales. Optimista impulso que nos lleva una vez y otra vez a renovar en el otro la confianza. Formamos una trama. La vida forma tramas. Bueno, y muchísimas gracias por darme la posibilidad de participar también como admiradora de todas estas iniciativas y también difundidora, porque me parece que ese es el lugar que nos toca a nosotros aquí, que estamos en un espacio en la radio pública, y que todas estas iniciativas que son del orden artístico, solidario y además muy creativamente pedagógicas, tienen que tener un lugar y un espacio. Por eso estamos muy, muy contentos de poder dar a conocer. La Escuela de la Reconquista, vamos a decir, donde queda en la Valle 709, Tigre. Es muy fácil llegar, uno llega en tren, cruza el puente y cruzando el puente hacia la izquierda, en la primera calle, la que da al río, ahí se van a encontrar con un edificio antiguo precioso que tiene toda una parte nueva, por supuesto, construida, pero ahí está el Colegio de la Reconquista, y después le vamos a pedir a alguna de las autoridades el horario en el que se va a poder visitar esto en el verano. Así que muchísimas gracias. Y yo les voy diciendo nuestros teléfonos, el 0810-222 220870 y el 4999-8700 por si quiere conectarse con nosotros.